las medidas que toma el gobierno para tratar de paliar la crisis que estamos viviendo atacan siempre las consecuencias y nunca van a las causas. Eso es muy lamentable porque al final le generas a la población un daño impresionante y no resuelves absolutamente nada, sino que le creas muchos más problemas a la colectividad. Allí vinieron con el chip de la gasolina, en el Zulia arrancaron con el captahuella para la compra de productos, después el cierre de la frontera, el estado de excepción. Absolutamente nada de eso ayuda a paliar la crisis y lo que hace, como te digo, es profundizar los problemas. Hoy no conseguimos absolutamente nada en los anaqueles de los distintos mercados y las colas se han multiplicado exponencialmente. Frente a eso estamos en una campaña electoral, que por cierto la gente ve a pesar de las dificultades como una posibilidad, como una esperanza, como una oportunidad de oxigenar la democracia venezolana. ¿Y qué pasa? Que entonces estamos con restricciones en muchos municipios del estado Zulia. Te puedo hablar, por ejemplo, de toda la Guajira venezolana, del sur del lago de Maracaibo, de la zona de Jesús Enrique Lozada y la Cañada de Urdaneta, que por cierto la Cañada de Urdaneta ni siquiera es un municipio fronterizo y también tiene un estado de excepción sobre sus hombros.